para tiempos virales, filosofía, derecho y un poco de música fuera de órbita. Innecesario ritual, echa la ley, echa la trampa.